Hola, buenas noches. La envolvente melodía del Yarabí de Ali Farkaturé y Ray Cooder, sonando en la frecuencia de Radio Universidad de Salamanca, es la señal inequívoca de que estáis escuchando Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura que, creado, dirigido y presentado por Alberto Sansegundo, os acompaña desde hace ya casi un cuarto de siglo. La mención al intérprete africano de nuestra sintonía es hoy especialmente oportuna, pues como recordáis nuestros seguidores habituales, llevamos dos emisiones, la de hoy es la tercera y dentro de 7 días saldrá al aire la cuarta, ofreciéndoos una serie dedicada a homenajear a dos ya legendarios músicos malienses, el propio Ali Farkaturé y Toumani Diabaté, cuya cuádruple presencia ahora en el espacio obedece, más allá de a su indudable calidad y a la belleza de sus obras, a una difusa razón de oportunidad. Hace pocos días, el 31 de octubre, se cumplieron los 85 años del nacimiento de Touré, el espléndido guitarrista fallecido en 2006. De la muerte en julio de Diabaté, virtuoso de la cora, acaban de cumplirse también 3 meses. El ciclo con el que quiero celebrar a los dos músicos y a su inmenso legado se organiza con una estructura que podríamos calificar de equilibrada, con una emisión dedicada a cada uno de los artistas por separado y con otras dos en las que ambos comparecen conjuntamente. Así, hace 2 semanas, el protagonismo fue íntegro de Ali Farkaturé, en un programa en el que os presenté 9 temas seleccionados de 6 de los álbumes de su repertorio. El lunes pasado, Ali y Toumani compartieron presencia en el espacio, con piezas del primero de los 2 álbumes que grabaron juntos, el asombroso y muy brillante In the Heart of the Moon. Esta noche repito el planteamiento dual, con 12 cortes del segundo disco firmado por los dos maestros, Ali and Toumani, ese es su título, que grabado en el mismo año, 2005, que el primero, no fue publicado, sin embargo, hasta después de la muerte de Ali. Como he anticipado, el último programa de la serie girará sobre Diabaté en solitario, expresión esta que, como os comentaré el lunes que viene, requerirá más de una explicación. En relación con los textos, sigo también un enfoque similar al musical, con un primer plano compartido por los dos intérpretes. En las 2 primeras entregas del ciclo, os leí una sucinta biografía de Ali Farkaturé, entresacada de un artículo de Lucy Durán, catedrática emérita de música de la Escuela de Estudios de África y Asia de la Universidad de Londres y una reputada especialista en música africana, productora a su vez de algunos de los más destacados discos de ese ámbito geográfico, entre los que se incluyen 2 de Toumani Diabaté. Para acompañar la selección musical de esta noche, os dejo algunos fragmentos de un breve apunte que la experta internacional, británica de origen español, publicó en The Conversation el pasado 6 de agosto, pocos días después de la muerte de Toumani. The Conversation es una muy interesante plataforma editorial sin ánimo de lucro, sin publicidad ni otros intereses comerciales, que ofrece al público, con acceso libre y gratuito, artículos divulgativos y análisis escritos por la comunidad académica e investigadora. Los textos de Lucy y Durán aparecerán entrelazados con algunos otros extraídos de una nota necrológica escrita por Roderick Knight, profesor emérito de etnomusicología, aparecida también en The Conversation tras la muerte del músico. Confío en que disfrutéis del envolvente magnetismo de la música de Ali Farkaturé y Toumani Diabaté. Conocí a Toumani Diabaté en 1976. Viajé de Londres a Gambia para estudiar con el intérprete de cora Amadou Bansanjo Barté, tío abuelo de Toumani. Lo acompañé por primera vez a visitar la casa familiar de Toumani en Bamako, Malí, en 1986. Ese mismo año, la BBC estaba produciendo un festival de música clásica en Londres y quería incluir música africana. El conjunto que armé para ellos incluía a Toumani. Su forma de tocar fue una revelación. Había algo etéreo en su estilo que lo diferenciaba del de otros intérpretes de cora. En parte se debía al tono resonante que obtenía de la cora, con sus 21 cuerdas de nylon dispuestas en 2 filas, pulsadas únicamente con los dedos índice y pulgar. Su virtuosismo era deslumbrante e intensamente lírico, aunque sin voz. Sus improvisaciones rápidas estaban aderezadas con melodías hermosas y lánguidas, como si estuvieran siendo cantadas. Thank you. está bien documentado que la cora no se originó en lo que hoy es Malí, sino que se desarrolló a partir de arpas de calabaza en algún lugar del territorio que una vez fue el Imperio Mandinga, Gambia, el sur de Senegal y Guinea-Bissau. Antes de la independencia, había muy pocos intérpretes de cora en Malí, y la mayoría provenían de Gambia y Senegal. En realidad, fueron los padres de Toumani Diabaté y de su vecino Balakesi Soko, nacidos en Gambia, Sidiki Diabaté Senior y Yelimadi Sisoko, quienes elevaron el perfil de la cora en Malí. Mezclaron melodías malienses con virtuosismo gambiano y transmitieron su enfoque a ambos hijos. La historia de la extensa familia de Toumani es una ventana a la interconexión de la región Mandé o Mandinga, precolonial, y al papel que los Yelis, músicos hereditarios, también conocidos como criots, desempeñaron en ella. solían recorrer cientos de kilómetros en busca de mecenas, normalmente a pie, compartiendo historias y melodías a lo largo del camino. Toumani destacó las cualidades universales de la música griot mandinga, fiel a su herencia musical, llamada Jelilla. Su padre declaró, durante su última actuación pública, que la cora había pertenecido a su familia durante 7 generaciones. Mientras grababa su álbum The Mandé Variations, entrevisté a Toumani como parte de mi investigación. Me contó sobre su infancia. Nació en Bamako en 1965. Su padre, que a menudo se ausentaba por sus compromisos como músico, tenía tres esposas, dos de las cuales, incluida la madre de Toumani, Nene Koita, eran cantantes del Ensemble Instrumental Nacional de Malí. Cuando era un bebé, contrajo polio, me contó su madre, perdiendo toda movilidad en su pierna derecha. Caminó con un bastón toda su vida. los 5 años comenzó a tocar una cora de 7 cuerdas, un regalo de un amigo de su padre, y asistió a una escuela franco-árabe. Así lo recuerda. Todos mis hermanos fueron a la misma escuela, y mis hijos también van allí. Mi escuela tenía un conjunto musical, y cantábamos canciones en árabe. En 1978 se unió al conjunto regional de Kulikoro. Cuando tenía 18 años, la cantante Candia Kuyate lo reclutó para unirse a su conjunto. Fue una experiencia de aprendizaje vital. Su grupo incluía un guitarrista visionario, Bubba Sacko, del que dice: "Él me enseñó a entender mejor cómo acompañar a los griots y cómo tocar la cora acompañada de la guitarra". Candia cantó en el funeral de Tumani el 20 de julio en Bamako. Thank you. álbum debut de Toumani, Kaira, se publicó en 1988. Yo era la productora musical y mi función era trabajar con Toumani en la elección del repertorio y el enfoque. Kaira tiene solo 5 temas. Uno de ellos, Yarabí, Pasión, su adaptación de una canción de amor de Guinea, se convirtió rápidamente en una de las melodías más populares del repertorio de Kora. Los aspirantes a intérpretes de Kora todavía la copian, nota por nota. Mi primer desafío fue convencerlo de que no se sobregrabara con una segunda pista sobre la original, como se suele hacer en la grabación de instrumentales. Tuve que convencerlo de que sus texturas ya eran tan densas que sonaba como si estuvieran tocando 4 manos, no solo 2. Aceptó. El álbum recibió críticas de 5 estrellas, y Toumani fue invitado a tocar en festivales y conciertos en todo el mundo. Durante sus giras, Toumani no solo puso los instrumentos de Kora solista en el mapa mundial, sino que también demostró la versatilidad de la tradición griot mandinga. Samba Kielayo. Los músicos clásicos que escuchaban su Kora citaban a Johann Sebastian Bach. Los músicos de jazz escuchaban jazz y blues en la síncopa y los riffs. Los músicos indios escuchaban tal y raj. Solo una de sus composiciones se aparta por completo de las tradiciones de la Kora, la notable pieza Ali Farkature, grabada en 2007, un homenaje improvisado al gran bluesman que acababa de fallecer. Apareció en The Mandé Variations, el segundo y último álbum de Kora solista de Toumani después de Kaira, con un espacio de 20 años entre ambos. Thank you. La Yalilla es un tipo de música centrada en el elogio cortesano de los logros de los héroes del pasado y del presente. Normalmente se canta con potentes voces masculinas y femeninas, y se acompaña de la cora, el engoni, un laúd delgado, y el balafón, un xilófono. Hasta mediados del siglo XX, la Yalilla era una profesión que se ejercía casi exclusivamente como una tradición familiar heredada, siendo los nombres de Abaté, Cuyaté y Sisoko los más conocidos. El público estaba definido principalmente por las familias más importantes de la historia mandinga, que actuaron como mecenas de la música. Tumani nació en esa tradición en una época en la que se avecinaban oleadas de cambio que abrirían tanto la profesión como el público. Él se subió a la cima de esa ola. Después de sus 37 años de carrera, si alguien ha oído hablar de la cora, del nombre de Abaté o del pueblo mandinga, es muy probable que sea por algo que Tumani había logrado. Tumani decidió no cantar, sino concentrarse en el potencial de belleza improvisada que representa la propia cora. Habiendo aprendido el repertorio tradicional, básicamente una larga lista de acompañamientos de canciones, que también pueden tocarse como piezas instrumentales solistas, centró su atención en su propio estilo de improvisación fluida, crear música de forma espontánea, y en cómo el sonido resultante podría prestarse a la colaboración con músicos de otras tradiciones improvisatorias del mundo. Thank you. Para entender plenamente a Tumani Diabaté, es necesario situarlo dentro del vasto legado de los griots. En la cultura mandinga de África Occidental, los griots son historiadores orales, músicos y consejeros de los reyes y líderes de la región. Los griots no solo son guardianes de la tradición musical, sino que también son narradores de historias, genealogistas y portavoces de la memoria colectiva. Aquí cerramos por esta noche la presente emisión de Buscando Leones en las Nubes, la tercera de la serie de cuatro que estamos dedicando a homenajear a dos inmensas figuras de la música africana y universal, ambos malienses, el guitarrista Ali Farka Touré y el intérprete de cora Tumani Diabaté. En la última hora habéis podido escuchar 10 de los 12 cortes de su segundo álbum en común, de título explícito, Ali and Tumani. En todos ellos aflora el virtuosismo técnico de los músicos, su capacidad para lograr un equilibrio perfecto entre la estructura y la improvisación, y su talento para entablar un diálogo musical donde cada uno escucha profundamente al otro, jugando con sus raíces compartidas y explorando nuevas posibilidades creativas. Desde el punto de vista de los textos, y después de haberos leído los dos primeros programas de la serie, una interesante nota biográfica de Touré escrita por Lucy Durán, la reputada especialista en música africana, hoy os he ofrecido un acercamiento a la vida y obra de Toumani Diabaté, extraído de la sentida necrológica que la propia Durán publicó a los pocos días del fallecimiento del artista, en el mes de julio pasado. Esperando que hayáis podido disfrutar del espacio, me despido ya hasta dentro de 7 días, en que cerraremos la serie con otro muy atractivo programa, en el que volveremos a recorrer, entonces en un enfoque algo distinto, pero también muy sugerente, la obra del magistral intérprete de Cora. Pasad una muy buena semana. Adiós. Jarabi kosu, mukirila jarabi.